que mi cantar lo lleve al viento al pasar. Me siento el lecho al dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón no llora por esa tierra querida que lejos estás de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Así es mi país, Paraguay. Sereta por ahí te, y antes lo ves a mí. Venga Juanuaje, nerenda pesa pa, o en botamato y que, daña pues se cuaraju, a setaro pura hei, se pujare mombru. Se le cobecane o, te saga usi jopu, a te sae peco a, y ante amondo, cubetumbe o. Sente ya sube, o puga muero ne ari, sereta mi paraguas.